La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Cargando la cruz con dolor, te aproximas al monte y la corona en tu frente te proclama el más humilde rey. 4 de abril, sábado de la quinta semana de Cuaresma. Terminamos la última semana completa del tiempo de Cuaresma. Hemos insistido durante todo este caminar, apoyados en reflexiones de santos, de santas y de personas de la actualidad, concreto de los últimos papas. Démosle la seriedad que tiene la palabra, que es palabra de Dios. Ese te alabamos, Señor, que brote del corazón y que brote de la vida. Ese palabra del Señor. Ese gloria a ti, Señor Jesús, que sea la expresión más profunda de la fe, que sea una aclamación. Aclamación que nos lleva a ser personas que no buscan su propia aclamación, sino que buscan aclamar al Señor a través del testimonio de la fe. La palabra es la palabra con mayúscula. La palabra se hizo carne. La palabra hoy se hace historia nuestra si la escuchamos. Escuchemos. Haré de ellos un solo pueblo. Del libro del profeta Ezequiel. Jesús debía morir para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, «Ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Meditemos. a 8 días del Sábado Santo. Profeta Ezequiel habla claro, habla de la esperanza, habla del plan de Dios, habla, me atrevería a decir, del programa de Dios, que es todo salvación y alegría. Dios quiere restaurar a su pueblo, haciéndolo volver del destierro. Quiere unificarlo. En ese tiempo, según la historia del pueblo de Israel, el pueblo estaba dividido en la parte norte, en la parte sur. ¡Ay, Dios mío! ¿De dónde hemos oído esto? Los del norte, los del sur, los de arriba, los de abajo, los del este, los del oeste. ¡Ay, nuestra humanidad! ¡Ay, nuestro ser humano! Son realidades que están ahí. El profeta Ezequiel habla hoy de Dios, el Dios que toma la iniciativa de unirlos en un solo pueblo. ¿Cómo la ven? ¿Cabrá un proyecto mejor? ¿Habrá un proyecto mejor que el proyecto de Dios? Dios mío, gracias. Gracias. Gracias por tu salvación, por tu proyecto de amor. Eso es. En el Evangelio, ya en el capítulo 11 de San Juan, que nos narra la resurrección de Lázaro y que lo escuchamos el domingo anterior, vemos aquí el desenlace del drama. Ya se acerca la cruz. Ya está el Sanedrín reunido. Pronto tomarán la decisión. Están asustados por el eco que ha tenido la resurrección de Lázaro. Deliberan cómo deshacerse de Jesús. Caifás habla, acierta sin saberlo, con el sentido que va a tener la muerte de Jesús. Iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¡Qué manera, qué manera de cumplir plenamente lo que anunciaban los profetas sobre la reunificación de los pueblos! Gracias, Señor, por el proyecto de amor, el proyecto de salvación. La Pascua de Cristo va a ser salvadora, no para un pueblo solamente, no para ti o para mí solamente, sino para toda la humanidad. De la meditación pasemos a la contemplación. Ya el sábado estamos de fiesta. Hoy es un pregón, es un pregón de fiesta. Es más que una página propia de la cuaresma. Se acerca el día que ha hecho el Señor. Se acerca la hora de Jesús. Ya todo, bueno, casi todo está preparado. La pasión de Cristo es vida para nosotros. La sepultura de Cristo es vida para nosotros. A propósito, dentro de 8 días, Sábado Santo. Por favor, no se me adelanten. No, por favor, no. La gloria es hasta el domingo. Y el domingo empieza en la vigilia pascual. Es vigilia pascual, la madre de todas las vigilias. Por favor, no me canten gloria desde la mañana. No, más bien retírate, siéntate ahí en el sepulcro, contempla. quien está sepultado. Contempla en la espera, mira más allá de esas que serán cuatro paredes. Esas cuatro paredes debajo de la tierra. Mira más allá de lo que hoy contemplamos, esas cuatro paredes donde están las cenizas. Mira a Jesús. En esa tumba, en ese sepulcro, está el anuncio de la vida. Está el anuncio de la vida para cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a ser personas de la esperanza cumplida, de la promesa de salvación cumplida. Si esa unión de los pueblos la hace Jesús, por eso es su mandato, que todos sean uno, que todos sean uno. Es misión que se convierta en mandato. Y Jesús piensa en su Pascua. También nosotros tenemos que pensar en su Pascua y en nuestra Pascua y en la Pascua eterna. Unirá a todos los pueblos. Sábado Santo. Señor, qué grande eres. Qué grandes estamos llamados a ser si creemos en ti, si te aceptamos, si te seguimos. Danos, Señor, la capacidad de guardar silencio para entrar en las profundidades de tu amor. Danos, Señor, el vencer los miedos a los males. Aunque tú nos has dicho en la oración que nos dejaste, líbranos del mal. Danos también ese corazón fuerte para no dejarnos vencer por el mal. Ayúdanos a vencer los miedos que tu fortaleza esté en nosotros, nos tome de la mano, nos anime, nos levante para vivir tu muerte, vivir tu sepultura, para poder vivir tu resurrección. Es día sábado, ya desde la víspera, hoy se celebra el domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Buen día.